acérquese al mostrador cultural. La radio está servida en bandeja. Y ahora, pruebas al canto con Julián David. ¿Cómo va, Julián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ahora, ¿quién canta? En un este grande, momento? Un grande. probablemente el... qué sé yo, para mi gusto. Hay distintas acepciones del asunto, pero bueno. Quizá el mejor cantor de orquesta. ¿Mejor cantor de orquesta? Sí, cantor con orquesta. Mm. O sea, cómo manejarse dentro de la orquesta y cómo lograr fraseos sutiles con toda una masa que va siguiendo sus tiempos. Claro, no es lo mismo cantar con la guitarrita, acompañándote, claro, con un piano. Cuando decís guitarrita, que no te escuchen Alberto y Marcelo. ya se fueron. Están en otros mostradores. Bueno. Bueno, cantor con orquesta, el Tata Floreal Ruiz. El Tata Floreal Ruiz. Tata. Bueno, le decían el gallego porque, bueno, venía de una familia española, bueno, argentino, pero esas familias anarquistas que uno se llamaba Libertario, el Floreal, bueno, todos nombres de naturaleza que no tenían que ver con los santos, ¿no? Ajá. Esa tradición de las familias anarquistas. Claro. Esto tiene que ver con lo que hablábamos el otro día de los cantores líricos o de ópera, ¿no? Que tienen que tener una emisión importante para que la orquesta no los pase por arriba. No, pero este era un cantor popular. Uh-huh. Un cantor popular con un volumen medio, ¿no? No tenía gran volumen. Pero bueno, las orquestas se amplificaban. Claro. Estamos hablando de los años 40 y pico que empezó a cantar con la orquesta de Troilo, ¿no? Antes había cantado con De Angelis, uh-huh, después con Basso. Y era un cantor con una forma de cantar muy natural, de decir. Yo lo vi cuando lo pasaban por televisión, en los programas esos, no sé, de Canal 9 sería, no, claro, me acuerdo. Y me llamó la atención, yo no sabía nada de tango, pero me llamó la atención que era un tipo que cantaba, yo tendría 10 y pico, 20 años, pero cantaba naturalmente. Cantaba muy naturalmente, con una voz muy liviana, con otra gracia, con otro decir que lo apartaba del resto de los cantores. No era un guapo, pero tenía un énfasis cuando decía, un vibrato muy lindo, esa ondulación que hablábamos la otra vez, sí, al final de las notas, esa vibración especial, tenía un vibrato muy liviano, muy cálido. Uh-huh. Y dicen que fumaba hasta 4 atados de pucho y bueno, pobre, se murió a los 62 años, ¿no? Claro, qué picardía. Y en los últimos años la voz la tenía bastante opaca, bastante cascada. Uh-huh. Y así todo, grabó un disco muy lindo. Pero bueno, esta grabación que vamos a escuchar ahora es de la época, quizás su mejor época, de los años 50 y tantos, con la orquesta de Pepe Basso. Uh-huh. Justo anoche estaba en una fiesta y alguien comentaba, sí, y la grabación de Vieja Amiga, ajá, que es un clásico. Por ahí se le pueden observar cuestiones técnicas, pero si vamos a lo técnico, yo siempre digo que si es puramente técnico el asunto de cantar tangos, el mejor disco que se grabó fue el de Plácido Domingo de hace 20 y tantos años, claro, que no es el mejor disco de tango. Duro como gato y yeso, ¿no? Y bueno, qué sé yo, con toda la técnica, toda la calidad, cantó todas las notas, fenómeno. Lo grabó, dicen que no. Pero una noche, le falta, ¿qué le falta? El alma, el decir, fraseo, el contar decir esas historias. Claro. Y además, el Tata Floreal Ruiz fue el creador de lo que después desarrolló Goyeneche, que es la forma de repartir la frase dentro de los tiempos musicales. Lo que se le dice el fraseo, ajá, ¿cómo ese sería? Juego, y que la frase se estira y después se acorta, se va moviendo, que no son las notas escritas. Bien. O sea, por ahí el compás son 4 negras, pero él lo reparte de otra manera, va y viene con el tiempo. Hay una ondulación que lo vas a ver justamente en este tango, por eso lo traje, ajá, Vieja Amiga, porque son notas largas donde se va estirando la frase, va y viene. Bien. Una maravilla. Un tango de Contursi y Pedro Lawrence. Los mismos autores de Como dos extraños. Sí, señor. Bueno, una versión de Vieja Amiga que es maravillosa. El Tata Floreal Ruiz en el mostrador. arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Solo vine para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida, que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte nada más. Por ahí teníamos que ir pisando el tema este de Cata Ruiz, ¿no? Y me tendrías que ir marcando como lo marcabas. Ahí se va, ahí se viene, la orquesta por un lado, él por arriba. Claro, porque él canta. No he venido, o sea, no marca los tiempos fuertes. Claro. No he venido a suplicar. No. Mientras la orquesta va marcando sus tiempos, sus cuatro tiempos. La técnica, el estilo de Ruiz era ese. Esa forma de cantar. Un creador. Una maravilla. Y se fue. En el año 78. Después, bueno, fue más conocida esta forma de cantar a partir de otros que lo desarrollaron, como el polaco, ¿no? Claro, claro, que jugaban sobre la orquesta, digamos. Jugar sobre la orquesta, es esto. Sí, señor. Bueno. Gracias, Julián. Un maestro. La seguimos el sábado que viene. Un abrazo. Julián David, pruebas al canto, hoy con Floreal Ruiz. Conéctese con nosotros. elmostradorcultural@gmail.com. Hipólito Yrigoyen, 1541, 491-2923.